18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-2085. Flower Power. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde abajo. Desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Vamos al aire porque... ¿quién está en línea? ¿Carlos López? Hola, Bernardo, te habla. Ah, Bernardo, sí, dale. Estamos acá en la casa del Partido Socialista... con el Frente Cívico Progresista Cívico y Social, y estamos con Carlos López, que en este momento, bueno, vamos a preguntar a ver cómo están los partidismos y cómo ven ellos la posibilidad del desenlace de esta elección. Carlos López, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Rubén Bustamante te habla. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas noches. Bueno, ¿qué tienen ustedes en perspectiva a esta hora de la noche? Bueno, estamos haciendo un doble trabajo cómputo de nuestras planillas por un lado y la vista permanente de la página oficial de la Provincia de Buenos Aires, y vamos a la par con esos números que nos da entre el 8,70 y el 9% de los votos hasta el momento, pero estamos hablando de números preliminares. Todavía tanto en el recuento de nuestras planillas como la página de la Junta Electoral, son números que andan en el orden del 25% de los cómputos. Hasta aquí la página oficial de la Provincia de Buenos Aires, mesas escrutadas, el 19,38%, los tiene ustedes con el 8,46%. Ajá, bien. La pregunta es saber si lo que se cargó, si tienen alguna medida ustedes en ese paralelo de cruces que están haciendo, en esa comparación, ¿qué es lo que se está cargando y qué es lo que falta cargar en cuanto a localidades? Lo que no sabemos nosotros es qué es lo que pasa con la página de la Provincia de Buenos Aires, porque no tenemos los datos de las mesas que se han enviado. Y en eso no hay un patrón, porque hoy ya los telegramas, lo que se está cargando es lo que se envía por Internet, directamente desde las escuelas. Entonces no tenemos un registro exacto de la ubicación. Nosotros hemos cargado Moreno Norte, Cuartel Quinto, ahora se está cargando Paso del Rey, falta Álvarez, Moreno Sur, uh-huh. Con Tejarena. Bueno, en la reja, digamos. Desde los dos frentes que se alzaron con la mayor cantidad de votos, en ellos hay una sola coincidencia, que polarizaron la elección. Absolutamente, sí, está muy marcado eso, y creo que los números son inamovibles, más allá de algún número que pueda diferir sobre final, que tendrá que ver con mayor presencia de uno de los dos grupos en territorio, está claro cuál va a ser el resultado de los primeros dos. También está claro quién es la tercera fuerza, lo que queda acá por discutir, si la tercera fuerza está dentro del reparto o no de concejales. Estamos atentos, porque me parece que lo que resulte de la elección que hicieron ustedes cambia fundamentalmente el diagrama político, el escenario político en el Consejo Deliberante a partir de diciembre. Sin duda alguna, porque, bueno, nuestra propuesta electoral significa nada más que la alternativa más clara a esta diferencia que hoy se está dando dentro del Partido Justicialista, que en sus dos variantes se han llevado la mayor cantidad de los votos de la población de Moreno. Nosotros entendemos que, más allá de los números, que nosotros hubiéramos preferido estar más cómodos a esta hora, creo que la ciudadanía de Moreno ha optado dentro de las alternativas que había por nosotros, y para nosotros es muy importante. Muy bien, bueno, nos quedaremos aquí en el aire hasta que exista una tendencia marcada, porque, insisto, barrería con los dos discursos hegemónicos de la noche de hoy, en tanto Mariano Hues dijo que recuperaron la mayoría en el Consejo Deliberante, es decir, que da un resultado de 7-5, y en el caso de Contreras no le respondió a eso, sino dijo, me parece que se acerca el final de un ciclo a nivel nacional, provincial y también local, ¿sí? Así que estamos atentos a lo que pase allí, López. Muy bien, entonces nos estaremos hablando en cualquier momento. Muchas gracias, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes. Bernardo. Sí, Rubén. Bueno, ¿qué imagen entrega ese centro de cómputos? Y mira, Rubén, la imagen del centro de cómputos es de tensión, más que nada, de estar a la expectativa de cuáles son los números, y en general una expectativa de que puede no ser el piso. Sin embargo, están esperando los números y están haciendo cuentas para ver si efectivamente es así o llegan al piso. Bien, te dejo para que forme una pregunta, se me pasó, pero en el caso de que la tendencia en Moreno sea lo que hasta el momento te voy a comentar, y para la audiencia también, que el Frente Renovador, es decir, Damián Contreras, está obteniendo el 44%, y el Frente para la Victoria el 29%. Si no llegase el Frente Progresista Cívico y Social, si podés formular la pregunta con esos porcentajes, si el resultado es 8-4 o 7-5. 8-4 o 7-5, muy bien. Ya volvemos contigo para ver si obtenemos una respuesta allí. Bueno, listo. Ahí está Bernardo en el Centro de Cómputos del Frente Progresista Cívico y Social, hasta el momento, con el 19,38% de las mesas escrutadas, sobre un total porcentual de participación del 78,32%. Falta una eternidad de escrutar. El Frente Renovador, que lleva como primer candidato a concejal, que renovó su banca, Damián Contreras, 44,33%. El Frente para la Victoria, con Pedro Camps, 29,41%. El Frente Progresista Cívico y Social, que lleva a Carlos López, 8,46%. Unidos por la Libertad y el Trabajo, 7,77%. Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el 6,30%. Es muy buena elección del FIT en el orden local, muy buena elección. Partido Lealtad y Dignidad de la Provincia de Buenos Aires, que es Jorge Mendieta, 2,04%. Unión con Fe, que es la estructura del Momo Venegas, que llevaba Vieta como primer candidato a concejal, el 1,05%, y Compromiso Federal, el 0,64%. A ver, nos preguntaba recién Robert qué renovaba el Consejo Deliberante. Bueno, lo dijimos hace 2 horas, más o menos, cómo quedará el Consejo Deliberante a partir de diciembre. Hasta diciembre, el número de concejales es 20. A partir del 10 de diciembre, 22. ¿Por qué es 22? Porque, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de las Provincias de Buenos Aires, toda población mayor a 500.000 habitantes tiene que tener un organismo de representación institucional legislativo de 24 concejales. Lo que hizo Scioli cuando reglamentó el llamado de elecciones fue poner para esta elección que Moreno iba a elegir 12. Y en 2015 se elegirán 12. De esa manera, a partir de 2015, habrá una Cámara de 24. El oficialismo no pone nada en juego. Tiene 7 bancas, nadie renueva. El Frente Renovador, tal como se concibe en el último tiempo, pone en juego 4 bancas. El Frente Progresista Cívico y Social pone en juego 2 bancas. Y no estarán presentes en el Consejo Deliberante ni Jorge Mendieta, ni Adriana Palacio, ni Mirko García, ni Víctor Jiménez. Allí llegamos a 20. Vamos a ver cómo se distribuye esta composición de 2 más, o más 2, quedaría el número de 12. Cuando avance la noche, que nos falta mucho, te vamos a dar los nombres que integrarían, cuando ya haya una tendencia marcada, quiénes serán los nuevos concejales que ingresen al HCD y quiénes renuevan su banca. Espero haber sido útil en la explicación. Un mensaje más y vamos, Fer, que ahora está en la operación, y Victoria Espinosa en la producción. Qué bueno es tenerlos aquí. Lacras y canallas hay en todos los partidos políticos y todas las actividades humanas. Forma parte de la condición humana. Ayer, hoy y mañana. Abrazos, Miguel Bulgari López. ¿Sí? Hasta ahí estamos, Fer. Manda. Donalds o Mac Guevaras. Son como él, todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran él. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver cómo se llenan de plata hablando de él, si saben nada de él. Todos se compran la remerita del Che, sin saber quién fue, su nombre y su cara no paran de vender. Parece Mac Guevara. Che Donalds, parece Mac Guevara. Oh, oh, oh, Che Donalds. Yeah. No es hermano de Fidel ni pariente de Pinochet. Él salió de la Argentina y se fue a recorrer. No es de la época de Vita y a pesar del musical, nunca fue asistente de Perón en general. Yo me pregunto por qué le tocó a él, porque todos declaran y hablan en nombre de él. Si yo me pregunto por qué le tocó a él, hacer Jesucristo al final de un milenio, che. We'll be right back. dejan la barba y el pelo como él. Pero no son como él, todos declaran y hablan en nombre de él. Como si fuera Chávez, yo me pregunto qué estará pensando él. Si pudiera ver su nombre y su cara, no para de vender. Al final nunca muere el que no teme morir. Parece más que varas. Oye, Donalds, parece más que varas. Oh, oye, Donalds, parece más que Bueno, vamos con Bernardo Tosi. Está hablando en este momento Amado Vudú, vicepresidente de la Nación. Dijo, felicitamos a todas las fuerzas políticas y en este momento recordamos a Néstor Kirchner. Es decir, la figura institucional que está hablando del oficialismo es Amado Vudú. Bernardo, te escucho. Sí, Rubén. Estábamos ahí en el centro de cómputos del partido del Frente Progresista Cívico y Social, que están haciendo las cuentas para ver si llegan al piso, y es importante entender cuál es el sistema, algo que vos tempranamente me preguntabas hoy en el programa, en este programa especial. Y bueno, en el caso en que el Frente Progresista Cívico y Social pase el piso de 8,33% de los votos positivos, estaría en condiciones de tener dos bancas automáticamente, ya que Ferraro no estaría, y esto es casi seguro, llegando al piso de 8,33. En el caso en que el Frente Renovador saque 44% o alrededor del 44%, 42, 41, es decir, que supere el 41%, estaría incorporando 7 bancas. Y el Frente para la Victoria, con un 29%, tendría 4 bancas. Entonces serían 6, 4 y 2. Bien, y si... Esto en el caso en el que el Frente Progresista Cívico Social pase el piso del 8,33%. Vuelvo en limpio, el Frente Renovador, 6 bancas, no 7, como dije anteriormente, 6 bancas, el Frente para la Victoria 4 y 2, el Frente Progresista Cívico y Social. En el caso en que no pase ese piso, esas dos bancas irían automáticamente al primero, al ganador. Por lo tanto, estaría incorporando el Frente Renovador 8 bancas y 4 el Frente para la Victoria. Bien, entonces, claro, cambia el escenario en torno a las declaraciones de Mariano Hues respecto a que recuperaron la presidencia del Consejo Deliberante y la mayoría. Así es, están contando, me imagino yo, con que el Frente Progresista Social no llegue al 8,33 y que Ferraro tampoco. Bien, y para que quede 7-5, a ver si nos queda claro a todos, Bernardo, ¿tendría que el Frente para la Victoria superar el 30%? Sí, tendría que estar superando, hay que hacer la cuenta del 8,33 por 3 y da cerca de un... Tendría que estar superando el 32%, alrededor del 32%. Bueno, nos quedamos ahí o como ustedes dispongan, Bernardo, ¿no? Porque podemos seguir esto de la tendencia aquí en los estudios de la radio hasta que podamos enviar la información apropiada, que no es menos importante esta altura de la noche. Hasta aquí, con el 20% de mesas escrutadas, el Frente Progresista de Cívico y Social tiene el 8,46%. Estaría ingresando dos concejales, tanto para el Frente Renovador como para el Frente para la Victoria. Ellos dijeron, es imposible que lleguen al piso, imposible. Bueno, hasta aquí con el 20% no solamente es posible, sino que es concreto. Hay que ver esos certificados de escrutinio que van llegando de las localidades en donde el resultado históricamente ha sido adverso para esta fuerza política. Sí, en el caso en que el Frente Progresista Civil y Social llegue al piso, esto de algún modo perjudicaría al Frente Renovador. ¿Al Frente Renovador o al Frente para la Victoria? No, si no llegan al piso, lo perjudica al primero. Al primero, ahora sí. Que ahora es el Frente Renovador, que tiene 6 bancas. ¿Por qué? Porque si no llegaran al piso los dos concejales que le corresponderían al Frente Cívico y Social, irían automáticamente al primero. Bueno, ahí quedaría el 7-5. Ahí sería 8-4. No hay manera de que el Frente para la Victoria tenga más de 4 concejales si no se llaman los concejales puros, si no atraviesa el 32%. Ahí está, bueno, ahora me quedó claro. El Frente para la Victoria, para tener 4, tiene que superar el 32%. No, para tener 5. Para tener 5, correcto. Para 4 tener... ya los tiene. 4 ya los tiene. Bien, para tener 5 tiene que superar el 32 y no entra el Frente Progresista Cívico y Social, es así. Repetime que no te escuché bien. Digo que tienen que superar el 32% para tener 5 y que no ingrese el Frente Progresista Cívico y Social. Es independiente. El frente para la Victoria no se beneficia ni se perjudica con el ingreso en cuestiones de números, ¿no? Quiero decir, de concejales que ingresan por el Frente para la Victoria. Es independiente. ¿Por qué? Porque en el caso en el que el Frente Progresista Cívico y Social no entre y no tenga esas dos bancas automáticamente pasan al primero. Perfecto. Y el primero es el Frente Renovador. Bien, bueno, te esperamos aquí entonces, como vos dispongas. Bueno, estamos yendo para allá. Muy bien. Allí pasaba Bernardo Tosi, son 22:30. ¿Tenemos la tanda? Claro, no solamente esta radio llega a algunos barrios de Moreno, o algunas localidades, sino que también se escucha mucho en Merlo, ¿sí? Y tiene un ingreso, una perforación en Merlo, en el centro y en la zona sur. Así que en instantes te voy a leer a esta altura qué hay en Merlo. Bueno, nos llega un mensaje de una compañera, de Victoria Espinosa, a quien agradecemos mucho la colaboración el día de hoy. Por supuesto,

Bueno, son 22:36 minutos en Telered. Moreno, nos decían recién, yo ahora no llego al televisor, pero estaba y está en el piso Damián Contreras en Telered Provincial, en Telered Moreno, perdón, y salió al aire Mariano Hues. Supongo que lo habrá felicitado, ¿no? Nos decían recién dos oyentes. Esa es una cuestión. No menor, porque Fernando, que estuvo ahí en la casa del partido, la histórica casa del Partido Justicialista, Hues dijo, no sé a quién saludar. Bueno, lo saludó a Contreras en Telered. En menos de una hora, el saludo. Yo voy a hacer una lectura que no es caprichosa, no del saludo, sino del significado que tiene, porque no hay nada que indique a esta altura de la noche que el Frente para la Victoria obtenga 5 concejales, porque lo que decía recién Bernardo, que por ahí puede sonar confuso, pero lo que está seguro es que el Frente Renovador tiene 6 concejales, y si el Frente Progresista de Cívico y Social no llega al piso, esos 2 que tiene pasan al Frente Renovador, y no hay nada que indique a esta altura de la noche, inclusive por los 2 llamados que recibimos recién, que CAMS supera la barrera del 33%. ¿Estamos hasta ahí? Contreras le ganó a CAMS por paliza. Son 10 puntos de diferencia. Que es la diferencia que se mantiene un poquito más de Massa e Insaurralde. Recuerden ustedes que en agosto la diferencia de CAMS, de Contreras a CAMS, perdón, fue de 3 puntos. Es decir que la triplicó prácticamente. Vamos a Merlo, como te dije, que es un distrito vecino, y allí el Frente para la Victoria está salvando la ropa, OTASÉ. 37,85%. El Frente Renovador, el 34,59%. Unión Popular, el 14,01%. Este dato, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, es cuarta fuerza en Merlo, hasta aquí, con el 5,62%. El Frente Progresista Cívico y Social, el 4,26%, y Unidos por la Libertad y el Trabajo, el 3,67%. Vamos a lugares que son emblemáticos. Uno que nos interesa saber es José Cepaz, a esta altura de la noche, que ha dejado José Cepaz territorio de Ishii. Frente Renovador, el 47,50%, es decir, pierde por paliza Ishii. Frente para la Victoria, Ishii, el 36%. Frente de Izquierda y los Trabajadores, tercera fuerza en José Cepaz, con el 6,70%. El Frente Progresista Cívico y Social es el 4,98%. Unidos por la Libertad y el Trabajo, el 4,05%. ¿Sí? Vamos a hacer una recorrida por el territorio de los varones. Aquí Hues está perdiendo por 10 puntos. En José Cepaz, Ishii está perdiendo por 9 puntos. Si llego, Fer, a 3 de febrero te cuento, y a la audiencia también. Que es la tierra de Curto, ¿sí? 3 de febrero. Ya lo tenemos. En 3 de febrero. Frente Renovador, escuchen esto, 46,84%. Frente para la Victoria, 28,63%. Frente Progresista Cívico y Social, el 11,34%. Frente de Izquierda de los Trabajadores, en 3 de febrero, el 8,01%. Unidos por la Libertad del Trabajo, el 5,18%. Vamos a un distrito vecino, mientras aguardamos el arribo de Cecilia Rodríguez y de Bernardo Tosi, buscando la definición en esta noche de lo que rompería la polarización o no. Pero hasta aquí el escenario mañana es que Wes no podrá contar con la mayoría que dijo en la casa del partido tener. Reitero, Wes no va a contar con esa mayoría que alentó a la mayoría de los militantes y dirigentes, a Pedro Camps, Walter Festa, el mismo discurso de Wes, Andrés Arregui, el actual diputado nacional, no tendría esa mayoría. Y quedaría el consejo, en el caso que no arriben los dos concejales del Frente Progresista de Seguridad Social, en diciembre, asumiendo los que tienen que asumir, 11 a 11. Y ahí te quiero ver lo que puede ser una disputa para elegir el presidente. General Rodríguez, que es el municipio gobernado por Juan Pablo Anguileri, o Anchileri, que había estado en riesgo ya en las PASO, y a esta altura de la noche, General Rodríguez tiene Frente Renovador 42,27%, el intendente, el Frente para la Victoria, 31,87%, una diferencia de 11 puntos. El Frente Progresista Civil y Social en Rodríguez está con el 11,07%, Unidos por la Libertad del Trabajo, el 7,44%, y Frente de Izquierda de los Trabajadores, el 4,87%. Está diciendo en este momento Massa: quiero agradecer a De Narváez, a Stolbizer, a Insaurralde, a Scioli por llamar para felicitar. ¿Sabés qué necesitaríamos? Porque está Cintia ahora en la producción más general, porque nos hemos quedado nosotros. Hablar con Contreras, porque como no tenemos el registro de Telered y el llamado que le hizo Mariano Hues, sería bueno actualizar eso, ¿no? Sería muy importante poder hacerlo para tener la palabra de él. Y tenemos un teléfono de Mariano Hues, así que vamos a intentar, si a esta altura de la noche nos puede atender, tener una nota un poco más reflexiva, no de profundidad, pero más reflexiva sobre esto que estamos mencionando. Sin actualización hasta el momento de Moreno, que es lo que te importa a vos seguramente, sigue allí, 44% para el Frente Renovador, 29,41% para el Frente para la Victoria y el 8,46% para el Frente Progresista Cívico y Social. Esos son los números a esta altura de la noche. En todos lados festejan, Fer. Festejaron en el FIT, festejaron en el Frente Renovador, festejaron en el Frente para la Victoria, la tensión en el Frente Progresista Cívico y Social, y hasta aquí silencio del Frente Unidos por la Libertad del Trabajo, que es la nota que nos resta hacer, charlar con Fabián Ferraro o algún militante de la agrupación política Moreno Vive. Amor. pendiente otra vez el amor, pendiente otra vez. Casas en llamas, amor pendiente, mientras soñabas, se fue de repente. Tenemos que aguardar, bueno, vamos a resolver en un par de horas qué hacemos. En un par de horas. Y los acompañamos, ¿no? Para eso, en gran medida, hemos pensado en la recuperación de la radio. Destacar el laburo que hicimos en equipo en el día de hoy, en grupo. Un laburo colectivo a Leonardo Smerling, a Cecilia D'Amico, a Martín Raffo, por cierto, a Fernando Ochoa, a Cintia Medina, Bernardo Tosi, Victoria Espinosa y Cecilia Rodríguez. Todos hicimos este laburo que es de acompañar, de poder escuchar, de intentar hacer preguntas más o menos adecuadas al contexto que se avecina y cuya base sustancial ya está en marcha, ¿sí? Ya está en desarrollo esa base política y que evidentemente los resultados van a profundizar lo que ya está en marcha. ¿Correcto? ¿Quiénes son los que ingresan seguro? ¿Sí? Si querés anotar, si te interesa. ¿Quiénes son los que ingresan seguro, seguro al Consejo Deliberante? Del Frente Renovador. Ya me va a alcanzar la boleta de la azul. Contreras retiene su banca. El nombre completo es Damián Raúl Ramón Contreras. Retiene su banca Claudia María Acef. Ingresa por primera vez en el Consejo Deliberante Ezequiel Maximiliano Tolosa, que es el hermano de la ex diputada provincial Adriana Tolosa, compañera del actual concejal Jorge Agostino. Vuelve al Consejo Deliberante Leonardo Lucas Coppola. Ingresa por primera vez al HCD Liliana Karina Burdiniuk. Y esto sí es una sorpresa para muchos. Está en la lista. Ingresa al Consejo Deliberante Andrés Alejandro de Estéfano, que es el hijo de quien fuera concejal durante muchos años de la Unión Cívica Radical, conocido como Mojarra de Estéfano. Sí que estuvo Andrés Alejandro de Estéfano militando de alguna manera aún con una historia radical de su padre, ¿sí? Ya fallecido, estuvo militando muy cerca de Hues y encontró ese espacio en el Frente Renovador de Massa. Hasta aquí lo seguro. Vamos a jugar con esto. Cuatro son los que seguro entran del Frente para la Victoria. Y son Pedro Javier Camps, que vuelve al Consejo Deliberante, Natalia Giselle González. De esta forma la Cámpora tendría dos representantes en el HC porque está Festa. Ingresa Carlos Martín Frais, que fue asesor durante muchos años de su padre, de Alberto Frais, que está cumpliendo funciones hoy en el Ejecutivo. Es decir, padre e hijo estarán en el Consejo Deliberante. Y el cuarto lugar es para Jorge Walter Correa, lo que llevaría a que el sindicalismo tenga dos bancas. Si no ocurre nada raro. Casi digo algo que era indebido. Inapropiado. Dos bancas. Esos son los seguros. ¿Sí? Seguros están ellos. Para jugar a esta hora de la noche, que estamos solos pero muy acompañados de ese lado porque nos están enviando mensajes de felicitaciones por toda la transmisión que hicimos desde las 5 de la tarde. En instantes vamos a hacer un duplex con Telered. Si no llega a ingresar Carlos López y Lucas Franco del Frente Progresista Cívico y Social, los que se van a sumar al Consejo Deliberante haciendo para nosotros una proyección que no indica lo contrario hasta el momento, e insisto, tuvimos dos llamados telefónicos en una pausa, en una tanda, para decirnos que el número es 84, ingresarían al Consejo Deliberante, si esto se consolida, la actual concejal María Victoria Melamed, que cuando firmó jamás imaginaba la posibilidad de la renovación de su banca, cuando firmó en este lugar, y José Luis Castillo. Mirá lo que pasa con un escenario así. Melamed, insisto, que firmó, no digo a regañadientes, pero pensando que era improbable una elección de esta magnitud del Frente Renovador, que a esta altura de la noche le saca, hasta aquí, mesas escrutadas, 13 puntos al oficialismo. ¿Sí? Si tienen alguna duda de cómo va a quedar la composición del Consejo, nos dicen, porque nosotros también tenemos algunas dudas. Pero estos van a ser los nombres, recuérdenlo. Mañana en Recorte a la mañana, ya con lo fresco y si nos levantamos temprano, ¿sí? Y podemos hacer todo lo que son cortes de audios para revivir esta jornada comicial. Recuerden este número, 84 o bien 642. No va a ser 75. No va a ser 75. Bueno, vamos a buscar el enlace con Telered, ¿sí? Porque queremos saber qué le dijo Mariano Hues a Damián Contreras. Ya buscamos el enlace. Fernando tiene todo preparado. Va a elegir algunos temas musicales de nuestra época, de nuestro gusto, que seguramente van a compartir algunos oyentes de la 90.1. Mientras aguardamos el refuerzo alimentario de esta noche y este espacio que vamos a vivir de aquí en adelante va a ser auspiciado por Parrilla El Bodegón del Gordo, ¿sí? Que nos está escuchando allí, a Marcelo, así que le agradecemos mucho. Vamos con Telered. Bueno, estamos haciendo el duplex. Sí, con Rubén Bustamante, ¿puede ser? Sí, buenas noches, Rodrigo y Lisandro, ¿cómo están? Cintia, ¿estás en línea? Yo los estoy escuchando perfectamente bien a ellos, ¿eh? Absolutamente nada. Bueno, está bien, digamos, con respecto a esto que ha pasado, digo, me quedaron cosas para preguntar. Obviamente, Damián Contreras se tenía que ir a Tigre, no podíamos retener más, demasiado, que tuvo la amabilidad de pasar por aquí. Ellos están saliendo, ¿verdad? Ahí estamos, Rubén Bustamante, te estamos escuchando. Ah, yo los escucho bien y los estoy mirando, porque es la ventaja que tenemos nosotros en la radio. Sí, decime quién es más lindo de los dos. Mejor, yo diría. No, me ponen un aprieto. ¿Eh? ¿Eh? Me pone una, los dos son lindos. ¿Qué opina Cintia? Menos, menos. Ahí, ahí. Aprieta abajo. Bueno, Rubén, contanos, ¿qué datos manejan para cerrar? No sé si estuviste viendo la comunicación del intendente recién a la presencia de Damián Contreras y de Sergio Pasos aquí en nuestros estudios, que decíamos le hace muy bien a la vida democrática del distrito. Bien, yo les quería preguntar a ustedes que compartan con la audiencia de esta radio recuperada, ¿qué dijo el intendente West? Porque allí en la casa del partido dio tres definiciones políticas para mí que son importantes, pero que se alteran de acuerdo a los números. La primera es que tienen mayoría a partir de diciembre, sí, lo cual yo lo pongo en duda. Sí, lo segundo, lo que pasa es que rápidamente uno, digamos, en la vorágine de la conducción no lo pudo analizar, pero yo también, haciendo números rápidos, era como que no me terminaba de cerrar, pero bueno, evidentemente estábamos en medio de la comunicación. No, eso es correcto, pero bueno, tiene que ver con una lectura política que tiene que hacer el intendente de decirle a la militancia que en una derrota que es aplastante en el plano local, tiene que decir a la militancia que ganaron. Entonces ganaron porque él sostiene que con 5 concejales conforma una mayoría propia, ya que tiene 7 bancas, ¿verdad? Sí. Para mí el resultado está, y lo quiero compartir con ustedes, o es 8-4 o es 6-4-2. ¿Por qué? Porque hasta el momento nada indica que el Frente Progresista Cívico y Social esté lejos, muy lejos del piso. Hasta aquí está por encima del piso. Están a un punto. Están a 2 puntos. A 2 puntos, sí. Bueno, eso es... Yo el dato que estamos manejando nosotros, Rubén, es que están afuera y ya sería irreversible totalmente la tendencia. No quedó fuera y es más, el dato que estábamos manejando hasta hace 15 minutos atrás es que inclusive estaban cuarto detrás de Ferraro. Bueno, yo les quiero decir a ustedes porque tengo enfrente los datos oficiales de la provincia de Buenos Aires. Sí. La página oficial que es Elecciones... Bueno, esa es la página que estaban tomando de referencia Carlos López y Lucas Franco hace minutos para confirmarnos que estaban a un punto. Sí. Bueno, yo si quieren les voy a dar esto y ustedes me hacen una devolución de lo que dijo Wes en la charla con Contreras. Dale, a esta hora que son 22:59, el Frente Renovador tiene 44,62%. El Frente para la Victoria está en 28,69%. Y el Frente Progresista Cívico y Social está en 8,83%. Sí, pero son datos para diputados nacionales, Rubén, eso. No, estoy leyendo la página de elecciones municipales, Distrito Moreno, concejales, categoría concejales. Te digo, esta es la página que está manejando también el búnker del Frente Progresista, por eso ellos siguen sosteniendo que están muy cerca del piso para ingresar concejales. Yo te digo, tanto los datos del Frente Renovador como el Frente para la Victoria lo dan afuera a... Sí, me tengo acostumbrado a hablar de esta cámara. Lo dan afuera al Frente Progresista Cívico y Social. Evidentemente esto se va a desgranar en las próximas horas cuando estén los datos finales. Pero bueno, más allá de todo esto, ¿cuál es el análisis? Para mí el análisis es que el oficialismo no va a tener mayoría propia, que en las proyecciones que podemos hacer con el 22,23% de mesas escrutadas, no hay nada que indique que el intendente Hues y su fuerza política arriba al 32% o 33%. ¿Sí? En el caso de que, como ustedes plantean, que es lo que ha dicho hasta aquí Contreras y lo que ha manifestado Mariano Hues, ninguna otra fuerza llega al piso, por el porcentaje actual del oficialismo, esos 2 concejales del Frente Progresista Cívico y Social se suman a los 6 que tiene garantizado Contreras con el 44,62%. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un escenario de 8-4... en diciembre, Rodrigo y Lisandro, vamos a tener una composición polarizándose la elección, como ustedes plantean, y lo que ha surgido de los testimonios de las 2 figuras principales, 11 y 11. Entonces, la pregunta es, ¿quién preside el Consejo Deliberante? ¿Ustedes se imaginan lo que va a ser resolver la presidencia del Consejo Deliberante? No, porque va a ser una locura. Además de una locura, quien ostente la presidencia tiene voto doble y resuelve cualquier proyecto que envíe el Ejecutivo. Por eso me parece que Hues se apresuró en señalar a las 21:30 horas que el resultado era 7-5. Para mí el resultado a esta altura de la noche, y es una posición de lectura política, será en el mejor de los casos para el Frente Renovador 8-4 o bien es 6-4-2. Hues apostó mucho hoy, Lisandro y Rodrigo, cuando dijo vamos a recuperar la presidencia del Consejo. Y quiero decir, en honor a la verdad y de las personas que están mirando Telerrey, nos están escuchando aquí, que desde el año 2011, cuando hace el acuerdo político para que Contreras sea presidente, yo no tengo registro de un proyecto enviado por el Ejecutivo que haya sido parado por el Consejo Deliberante. Lo que estoy diciendo es que hubo acuerdos políticos para el funcionamiento y la gobernabilidad. Lo señaló Contreras acá cuando vino, él lo dijo Damián Contreras. Por lo tanto, quiero decir que nunca estuvo en riesgo la gobernabilidad, ni va a estar en riesgo la gobernabilidad. Esto para llevar la tranquilidad a los habitantes de Moreno y quienes están mirando el noticiero y quienes están escuchando este programa. No hay ninguna posibilidad de ingobernabilidad. Creo que hay un puente trazado para altos niveles de acuerdo de aquí al año 2015. No, también hay algo que dijo el intendente Hues en el discurso, que justamente se lo queríamos preguntar, pero ante la prontitud con la que se tenía que ir también Contreras, nos quedó en el tintero, porque él en una parte del discurso dijo que en 2 o 3 meses el Frente Renovador se parte. En 3 o 4 pedazos. Dice. Sí. A ver, la realidad indica que más allá, lo habíamos hecho el análisis antes, cerca de las 7 de la tarde, respecto a las figuras de peso político propio que tiene el Frente Renovador, digo, la cantidad de por lo menos 2 o 3 candidatos a intendente que tienen dentro de esta fuerza. Pero también no hay que dejar de analizar qué es lo que puede llegar a pasar dentro de las filas del Frente para la Victoria, dado este escenario electoral. Sí, es correcto el análisis. Una pregunta para hacer ustedes, y me parece que es importante para nosotros y la audiencia que escucha el programa, es ¿qué le dijo Hues a Contreras en la charla que mantuvo allí con ustedes? Puntualmente lo saludó y salió al cruce cuando se anunciaba 8-4. Dijo que para sus datos, en el centro de cómputos que maneja el Frente para la Victoria, el resultado sería 7-5. ¿Lo reconoció a Contreras como vencedor? De alguna manera sí, elípticamente. Exacto, no fue directo. Sí. Bueno, por lo menos hay... Porque en realidad no había clima de derrota en el búnker del Partido Justicialista, en la casa del partido, en la calle Alberdi, y todo lo contrario, se habló en todo momento de haber logrado la mayoría en el Consejo Deliberante. No se transmitió un mensaje de derrota de ninguna manera. Bueno, es un paso adelante de Hues porque lo llamó a Contreras, y había dicho, no sé, media hora antes que no sabía quién llamar. Bueno, llamó a alguien, ¿no? Lo cual indica un gesto muy sensato del intendente Hues. Y como decías vos, Rodrigo, para ir cerrando este dúplex, y se lo agradecemos, hay que ver qué pasa con el Frente para la Victoria, porque todo indica que las elecciones partidarias en diciembre reagrupan a los peronistas en el PJ. Y si hay algo que caracterizó al kirchnerismo, sobre todo en la etapa más pura de Cristina, es que ubicó al PJ en una posición muy secundaria de armado. Yo no sé si los jóvenes kirchneristas van a aceptar ir al PJ. ¿Y qué va a suceder a nivel provincial y nacional? Porque esto jugó mucho en el día de hoy, y esos números que ustedes tienen ahí, los que nosotros estamos ofreciendo aquí desde la página oficial de la Provincia de Buenos Aires, hablan que la diferencia entre Massa e Insaurralde es casi la misma diferencia de Contreras a Camps. Por lo tanto, el corte de boleta hay que buscarlo por otro lado, ¿no? O cómo se compuso esa diferencia, que, insisto, es una derrota aplastante, hay que decirlo. Derrota que también es aplastante del kirchnerismo o del Frente para la Victoria en José C. Paz, es aplastante en 3 de febrero, y es notable la diferencia que le hizo el Frente Renovador al Frente para la Victoria en General Rodríguez. Es notable lo que ha pasado. Sí, es una cuestión para analizar seguramente en los próximos días qué es lo que va a pasar en el seno del Frente para la Victoria y también lo que va a pasar en el Frente Renovador. Y seguramente con los números ya finales, lo explicábamos también hoy cuando estábamos pasando resultados parciales. Digo, esto que en algún momento el Frente Progresista Cívico y Social colocaba un concejal que posteriormente se daba de baja, que no llegaba al piso, que nuevamente llegaba, y así seguramente con el 100% de los votos, inevitablemente se va a dilucidar qué es lo que pasa con si Carlos López llega o no llega al Consejo Deliberante acompañado de Luca Franco. En el caso de un gran triunfo del Frente Renovador, para vos, Rubén, ¿quién es el gran derrotado de esta elección en Moreno? Porque había expectativas de algunos sectores muy fuertes de llegar al piso electoral y estar en el Consejo Deliberante, y esto no ha ocurrido. A ver si coincidimos. Yo te voy a responder con lo que me dijo Oscar Siburo hace una hora atrás. Sí. Perdió el oficialismo completo. No Mariano Hues, perdió el oficialismo completo y perdió una forma de gobernar en esta elección legislativa que tiene conducción desde el año 1995. Esa es la respuesta que te puedo dar. Después, ¿cómo se reagrupa, cómo interpreta Hues la conducción y qué exigencias va a tener? Lo veremos con el tiempo, y el acontecimiento será el próximo 10 de diciembre y antes, cuando se elige presidente. Una cuestión para aclarar a la audiencia y a Rodrigo. Cuando yo estaba leyendo recién los datos oficiales de la provincia de Buenos Aires, da cuenta que son datos de los concejales, porque aparece el partido Lealtad y Dignidad de la provincia de Buenos Aires, sí, que lleva como candidato Mendieta, que a esta altura de la noche tiene el 2,04%. Es decir, estamos hablando de candidaturas a concejales, y es 44, 28 y 8,33 hasta aquí. Manejando los búnkeres locales, pero sí es lo que está en la página oficial. Que abran la página, porque es el sitio oficial. Coincidimos, esos son los datos. Pero que se dejen de joder, abran la página oficial y listo. Obviamente, pero los búnkeres locales no coinciden con eso, es lo único que estamos diciendo, Rubén. Está bien. Gracias por la comunicación, colega. No, gracias a ustedes, gracias por el acompañamiento de siempre. Un abrazo. Muy amable, muchas gracias. Ahí está. Todo el día trabajamos juntos. Bueno, sí, nos vimos todo el día con Lisandro. No sé. Sí, exacto, nos vimos todo el día. ¡Ah! No, ya cortaron. Estaban rápidos para cortar. Nosotros tenemos que comer algo. Va a venir Toshi, porque la verdad nos hicimos un enredo con las proporciones, que vamos a ver si él, en manera más explícita y simple, lo comenta. ¿Sí? Pero después de la tanda, después que comamos algo, ¿sí? Después del tema, después de todo eso. Bueno. Cecilia Rodríguez está ahora en la operación. Bueno, dale. Vamos a la tanda. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Todas las mujeres, niñas y adolescentes tenemos derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Además, tenemos derecho a que se respete nuestra dignidad, a decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos, a la intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento, a recibir información y asesoramiento adecuado y a recibir un trato igualitario en relación a los varones. La violencia física es solo una de las formas de violencia de género. No dejes que nadie te insulte ni te falte el respeto. Si sos amigo, amiga, familiar o conocés a alguien que está siendo víctima de violencia de género, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204. grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.

Continuamos en esta transmisión especial que comenzamos en el día de hoy a las 5 de la tarde, 23 y 19 minutos en este momento. Tomó un respiro Rubén Bustamante, se acaba de ir, pero enseguida va a estar regresando. Los últimos minutos de esta transmisión, tratando de averiguar, poder comunicarnos, y tal vez si están escuchando desde también algún sector de la municipalidad, tratando de comunicarnos con el intendente Mariano Hues, justamente para que pueda manifestar los datos que ellos tienen a partir de lo que se hablaba con los periodistas de Telered Moreno, que justamente comentaban cuáles eran las cifras que brindaban Mariano Hues a todos los televidentes de este medio local. Y también trataremos de comunicarnos en última instancia con Damián Contreras, que es el líder, en este caso el Frente Renovador, primer candidato a concejal, con quien hablamos, pero bueno, se acerca la noche y también hay números más finos. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son los porcentajes? Todo matemática, y para esto está Bernardo, que hoy lo explicaba un poco vía telefónica, cuando se encontraba en el móvil, de con qué se está especulando, cuáles son los números que tenemos que tener en cuenta a partir de los votos válidos. ¿Cuáles son los votos válidos? ¿Se tienen en cuenta los votos en blanco? Bueno, para explicar esto está Bernardo Tosi. Sí, básicamente lo que se tiene en cuenta son los votos positivos, no así, por supuesto, los votos en blanco, ni tampoco los impugnados, y por supuesto no los que no han ido a votar. Quiero decir, los porcentajes, el 100% de los votos son los votos positivos. Es importante tener esto en cuenta a la hora de calcular, sobre todo a nivel local, los concejales que van a entrar por cada lista, en las cuales deben primero pasar el piso del 8,33% de estos votos positivos que estábamos mencionando, y bueno, qué cantidad de concejales entran por las otras dos listas, por las tres listas que estarían posiblemente teniendo, digamos, bancas a su disposición, que serían el Frente Renovador, el Frente para la Victoria, y hay que ver si llega al piso el Frente Progresista Cívico y Social. Recién, Bernardo, comentábamos los datos oficiales que se suben en la página de la Provincia de Buenos Aires. Cambió, en este caso, porque hay más mesas escrutadas, estamos hablando de 124 mesas, el porcentaje en relación al total no es muy diferente a lo que mencionábamos, es un 25,54% de mesas escrutadas. para el Frente Renovador. Dice la, repetimos, y que lo publicamos yo también en el Facebook de la radio, ¿cuál es esta página? Esta página oficial dice Frente Renovador en Moreno, 44,82% de los votos. Estos son aproximadamente 26.361 votos. Repito, 44,82% de los votos. Para el Frente para la Victoria, un 28% de los votos. No estaría llegando al 30%. Esto a partir de la página oficial de la provincia de Buenos Aires vinculada con las elecciones municipales, candidatos a concejales. Y el Frente Progresista Cívico y Social, con 5.427 votos, un 9,23%. Solo un 25,54% de las mesas escrutadas. Con estos datos estaría pasando el piso el Frente Progresista Cívico y Social, y aquí cambiaría el panorama de lo que decía tanto Mariano Hues como Damián Contreras. Tengamos en cuenta que el número de votos recibidos corresponden a el 25,54% de las mesas escrutadas. Hay que tener en cuenta, para calcular qué concejales recibiría cada lista o qué concejales, digamos, entrarían a partir de estos resultados, es tener en cuenta, bueno, que está el piso, ¿no? El piso son 8,33%. Esto corresponde, ese porcentaje, a un concejal real, ¿no? Un concejal genuino. Si se pasa de ese 8,33%, tendría un concejal. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. O sea, estos concejales genuinos. Si se pasa al 16,66%, se tendrían dos concejales genuinos. Si se pasa al 24,99%, tres concejales genuinos, 33,22, 41,65, 49,98. Esto porque se multiplica 8,33 por la cantidad de concejal, por uno, por dos, por tres, por cuatro. Exactamente. Entonces, el Frente para la Victoria, con estos guarismos, estaría llegando o pasando el piso de 24,99, que corresponde a tres concejales genuinos. Hay que ver qué pasa con el cuarto, entonces, con estos datos, teniendo estos datos. Vamos por partes porque es complicado explicarlo sin graficarlo. Están los concejales genuinos, ¿no es cierto? Bueno, Ese 24,99% corresponde a esos tres concejales genuinos del Frente para la Victoria. Uh-huh. ¿No? Pasando el 41,65%, se estaría en cinco concejales genuinos. Por lo tanto, el Frente para la Victoria tiene tres concejales genuinos, el Frente Renovador tiene cinco concejales genuinos y el Frente Progresista Cívico y Social tendría un concejal genuinamente. Por lo tanto, tendríamos 5, 3 y 1, lo que da una sumatoria de 9 concejales. Recordemos que quedan son 12 concejales, por lo tanto habría 3 concejales más. ¿Cómo se reparten estos 3 concejales que quedan? Bueno, se reparten en los remanentes de cada una de las fuerzas, es decir, todas superan los pisos correspondientes. El Frente Cívico y Social tiene el 9,23, por lo tanto tiene un remanente, por lo tanto le corresponde un concejal más. El Frente para la Victoria supera el 24,99%, por lo tanto no solo tiene los tres concejales genuinos, sino uno más, es decir, cuatro. Y el Frente Renovador supera el 41,65% porque tiene 44,82%, por lo tanto tiene un concejal más, seis concejales. Serían 6, 4, 2. Exactamente. En esto, repetimos nuevo, son 25,54% de las mesas escrutadas. Son números y estamos haciendo los cálculos a partir de la división que se da por el sistema que se aplica en estas elecciones en relación a la elección de concejales. Serían 6, 4, 2. 6 para el Frente Renovador, 4 para el Frente para la Victoria y 2 para el Frente Progresista Cívico y Social. Ahora, puede darse el caso, en esto que hemos estado explicando, suena bastante equitativo, quiero decir, si sobran concejales, digo, porque podría haber otras fuerzas que superaran el piso del 4,33, ¿no? Como la de Unidos del 4,33. No, del 8,33, perdón. Puede ser Unidos por la Libertad del Trabajo, pero que está lejos. Está por ahora con un 7,69. Pero supongamos que atravesara ese piso. Serían 6,411. Claro, entonces, en ese caso sería 6,411. Es decir, los remanentes de los dos últimos no tendrían, no se les adjudicaría un concejal, ¿no? Es decir, se beneficia a las fuerzas que salen primero, ¿no? En el caso de que sale primero y que sale segundo, en ese caso tendrían un concejal por el remanente. Ahora, lo que quedaría, digamos, en desventaja, por decirlo de algún modo, las otras dos fuerzas que teniendo un remanente no tienen un concejal que les corresponda. Por otro lado, si solo hubiera dos fuerzas que pasaran el piso del 8,33%, es decir, que no hubiera, que no llegara el Frente Progresista Cívico y Social a atravesar el piso del 8,33%, en ese caso, las dos bancas que quedan vacantes, siendo que ya se han juntado los dos concejales que corresponden a los remanentes para el Frente Renovador y para el Frente para la Victoria. ¿Se suman al Frente Renovador o al Frente para la Victoria? Se suman al Frente Renovador por ser el primero. Es decir, las dos bancas que no beneficiarían directamente al que salió primero, más allá de los votos. Es decir, podría darse el caso de que, por ejemplo, una fuerza X, no pongamos nombre para no confundir, una fuerza X pudiera tener el 31% de los votos y otra fuerza el 30% de los votos, y en ese caso una tendría 8 concejales y la otra 4. Muy bien, seguimos en esta transmisión, veremos si nos podemos comunicar haciendo las últimas llamadas telefónicas. Si no es así, más o menos transmitíamos los números de las mesas escrutadas hasta el momento en las elecciones municipales, candidatos a concejales. Seguimos. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Yeah. mano que vengo medio fané. Dale, vamos, cantamos todos esta noche. Bueno, este es el minuto a minuto, ya viene Bernardo, que para esto está sumamente capacitado. 37,17% de mesas escrutadas. ¿Sabés por qué nos quedamos? Primero porque hay construcciones de mensajes que son hegemónicos, claramente. Entonces, si un candidato dice, obtuvimos esto, y festejan, y levantan los brazos, y aplauden y cantan, que es legítimo. Y en otro lugar, se señala que la diferencia no es tal, pero que hay una coincidencia en la polarización, que es lo que buscaron. Porque son dos vertientes del peronismo. Dije kirchnerismo por Massa, porque Massa ha sido un hombre clave en un momento histórico del kirchnerismo. Fue jefe de gabinete de ministros en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y fue jefe de ANSES. No desconoce el poder y pudo vertebrar sin confrontar, vertebrarse en 45 días para construir hoy una victoria que es aplastante en la provincia de Buenos Aires. A esta altura de la noche, con el 37,17% de mesas escrutadas, la diferencia entre Contreras a Camps es de 16 puntos. Es una enormidad. Y la tendencia del Frente para la Victoria es a la baja, mientras que el Frente Progresista Cívico y Social, y eso explica que estemos al aire, porque cambia el escenario político. Mañana lo podemos hacer en recorte, que de hecho lo vamos a hacer, pero para la transmisión y lo que se pone en juego y la composición del Consejo es tan distinto 8-4 que 6-4-2 que merece nuestra presencia aquí. A esta altura de la noche, con el 37%, el Frente Progresista Cívico y Social está en 8,88 y nunca bajó. Aumentó, estuvo en 9, bajó a 8,60, ahora está en 8,88. Lo que queremos saber, y por ahí vamos a comunicarnos con la gente del Frente Progresista Cívico y Social, si esto es una tendencia. ¿Y cómo podemos saber y concluir el laburo de hoy? Si los certificados de escrutinio que ellos tienen de las localidades en donde no les va bien pueden alterar este número. Bernardo. Así es, Rubén. Por el sistema que hay en la elección de ediles municipales, hace que un porcentaje, un punto de en el porcentaje de una fuerza cambie terriblemente, grandemente, la composición del Consejo Deliberante. Como vos bien decías, de 6-4-2 podemos pasar a 8-4. Es decir, que el Frente Renovador termine con 8 bancas en vez de 6, sin cambiar su porcentaje, es decir, manteniendo el 44,8% y dependiendo del resultado, parece el fútbol, ¿no? Como decía Fernando Ochoa, parece el fútbol, depende de otro resultado para saber si son 8 o 6 concejales lo que les corresponden al Frente Renovador. Bien, lo decía lo de Melamed, porque es tan notable el triunfo electoral y en los términos institucionales que nosotros obligatoriamente tenemos que analizar, sin perder de vista, y nos parece medular, por lo menos para quienes estamos en este momento, analizar las construcciones políticas que ya están en marcha. estaban en marcha a partir de la elección de agosto. Y ahora se va a consolidar esa construcción, que es el tendido de puentes para saber hasta dónde el PJ vertebra todo lo que hoy es peronismo. Es decir, Massa, con su pasado juvenil de la UCD, al igual que Amado Boudou, es un referente del peronismo. Pensemos que va a ser un tipo como Hugo Moyano, como para empezar. ¿Se va a alinear con Massa o hay alguna duda de eso? ¿Y qué puede pasar con la CTA? Hoy me decía un dirigente. Si la CGT tiene hoy una división en 3 grupos, la CTA creo que está atomizada en 10 grupos. Entonces, se abre un escenario político de construcción partidaria que se va a ajustar a este tiempo de ajustes reales que tiene la Argentina y que Moreno no es la excepción. En el Congreso Nacional, que el kirchnerismo mantiene un número importante, no tiene quórum propio, tiene mayoría, pero no tiene quórum propio. En el Senado igual. Pero podríamos preguntarnos nosotros, ¿se podría tratar en el Congreso Nacional, en este nuevo Congreso Nacional? Porque es pretencioso ya decir en términos matemáticos que es nuevo, pero la construcción del mensaje hegemónico pasa por ahí. ¿Tratarán lo que son los tratados bilaterales? Que explican el fenomenal negocio que se le garantiza a Chevron, por ejemplo. ¿Tratarán la ley de aborto seguro, legal y gratuito? ¿Y una aplicación real de esa ley? ¿Hablarán de deuda externa? ¿Habrá una modificación del INDEC para medir todo esto? Salvo el INDEC, que lo pongo ahí porque es una propuesta de Massa, lo demás no va a ser tocado. Y lo dijo Martín en la charla de hoy, cuando hablábamos sobre la elaboración política, que efectivamente los que son propietarios del poder se han sentido muy cómodos por un barniz progresista que le otorgó el kirchnerismo y se van a sentir más cómodos con un posicionamiento conservador de Massa. ¿O hay alguna duda de eso? Estoy diciendo que nunca el poder se sintió impactado, salvo Clarín, como construcción de mensaje y de relato fuerte, antigobierno, fuertemente opositor, a partir del 2008 para acá, pero el resto no ha sido tocado. Porque ese es el acuerdo para funcionar. Ese es el acuerdo del poder con el poder representativo, con una democracia delegativa, con los que son propietarios reales del poder y que no necesitan exponerse. No están para eso. Habría que analizarlo con un poco más de profundidad, pero también la oposición que ha representado Clarín para el kirchnerismo también ha tenido sus beneficios para la corporación, en el sentido de que ha adquirido a partir de esta oposición que ha construido el propio relato, ha dado a Clarín un sitial de oposición política que toda la vida ha soñado esta corporación, la señora Herrera de Noble, en relación a la relevancia política que hoy en día tiene Clarín. Este sitial que le ha dado el gobierno como oposición ha sido, digamos, algo que ha trabajado también mucho Clarín para poder erigirse en esa oposición al kirchnerismo. Bueno, en este momento, con el 48,92% de mesas escrutadas, aquí sí, si había tensión en el centro de cómputos del Frente Progresista, estarán cortando clavos, como se dice en la jerga. A esta altura de la noche es 8.33. ¿Sí? El Frente Renovador, y son datos oficiales de la página oficial de la Provincia de Buenos Aires. El Frente Renovador tiene 44.51 y el Frente para la Victoria 30.22. Está Edgar Llanos, en línea, que es un hombre que trabaja en el Consejo Deliberante, hace prensa en el Consejo Deliberante. Edgar, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Rubén, para vos y para toda la audiencia. Sí, seguimos nosotros en el centro de cómputos cargando datos y nosotros tenemos, según nuestros certificados, 32,24% escrutado. ¿Cuánto tenés? 92 0,24% escrutado. Con certificados de escrutinio. 877 mesas, sí. 109 escrutadas. Bien. Te voy a pedir, Edgar, porque salió entrecortado, el número de mesas escrutadas que tienen ustedes. 809. Sí. 877. Sobre 877. Bien, ustedes tienen escrutado el 90%, me dijiste. 92. Vos sabés que se corta y es importantísimo que se pueda escuchar bien. ¿Vos me escuchás correctamente, Edgar? Entrecortado también. Bueno, a ver, decime los porcentajes que tenés a partir de los datos que ustedes manejan. Lista 501, 5,97. 40... Frente para la Victoria, para. 33. Pará, Frente Renovador, 45, ¿me dijiste? No, no, por la Libertad y el Trabajo, 501, 5,97. Ah, perfecto. Sí, dale. 5,97. Lista 503. A la Victoria, Pedro. 33,4. Lista 504. Damián Contreras. 33,4. 43,4. Sí, señor. Sí. 506. Frente de Izquierda y de los Trabajadores. 5,0. Lista 508. 1,10. Lista 500. Progresista, Cívico y Social. 3,01. Lista 130. Y Dignidad de Buenos Aires. 120. Lista 1000. Compromiso Federal. 271. Bueno, te digo algo. Salió todo entrecortado y te juro que estamos tratando de escuchar, y te pido por favor, yo no sé dónde estás ubicado vos, o si tenemos algún otro número para llamarte, Edgar, porque es clave lo que estás contando y no salió claro. Tratando de buscar señal. Fíjate, yo te doy tiempo, traté de buscar señal. Está hablando Edgar Llanos, que es prensa del Consejo Deliberante, es prensa de Damián Contreras, ¿sí? Y tienen el 92,9% de mesas escrutadas, ¿sí? Son un número importante, es definitorio, ¿correcto? Ahí me escuchas bien. Ahí yo te escucho bien, pero vos sabés que cuando das el número, se escucha mandinga, se corta. Y bueno, es parte de... Y se corta. De la emoción. Es parte de la emoción. Bueno. Bueno, vamos... 501. Sí. Libertad y el Trabajo. 5,7. ¿Ese salió? Ahí. Libertad y el Trabajo. Lo reconstruimos. 5,97. Sí. Libertad, Frente para la Libertad y el Trabajo. Por la Libertad y el Trabajo. ¿Sí? Dale. 503. La Victoria. Pedro Camps. Sí. 33,4. 33,4. Sí. A 504. Damián Contreras. Sí. 43,3% o 2%. 33,4. 43,4. Oh, esto es un laburo. Vamos, adelante. Contreras, 43,4. De izquierda y de los Trabajadores. Sí. 5,7. 5,08. 5,08. Sí. Unión con Fe. Sí. 1,16. Unión con Fe, Venegas, candidato a diputado nacional. Sí. Vieta en el orden local. Sí. Compromiso Federal. Frente Progresista, Cívico y Social, lista 509 de Carlos. Sí. 0,01. Volvé, de nuevo, rebobina. Porque, mira, estamos haciendo el programa por eso, nada más. Frente 601. 601. Bien. Listo. 130. 2,20. 2,20, Partido de Lealtad y Dignidad de la Provincia de Buenos Aires, que es Mendieta. Sí. Entonces, exacto. Ustedes tienen, en función de lo que estás comentando, que el Frente Progresista Civil y Social, que es la gran duda, por lo menos en este momento te cuento, la página oficial de la Provincia de Buenos Aires, con el 48,92% de mesas escrutadas, le da al Frente Progresista Civil y Social el 8,33. Vos te imaginás lo que puede estar pasando en el centro de cómputo del Frente Progresista Civil y Social, ¿no? En el... Explico cuál es el sí. Frente Progresista, la línea del San... Sí. Excelente. El... Hizo una muy en buena... algunos casos el 11, el 12. Sí. Ahora, cuando llega la carga de las mesas de Cuartel Quinto, zonas más lejanas, está mucho, las mesas no fotos. Bien, traducido porque se va cortando. En la línea de Sarmiento, tal cual lo habíamos dicho aquí, el Frente Progresista hace una muy buena elección. Y decíamos, hay que ver cómo compensa esa buena elección con la pérdida de votos en Cuartel Quinto y en la zona norte, en Trujuy. Y eso es lo que explicaría lo que Edgar Sano está diciendo ahora, que el Frente Progresista Civil y Social quedaría con el 6,01%. Y está muy lejos. Está lejísimo, sí. Y digamos, el corte, cada concejal, sí, alrededor de 19 votos. 19.000, sí, 19.000 votos. Tendría algo. Bueno, y para que, porque sale entrecortado, pero es importante y tenemos estos datos. Edgar, con este porcentaje del Frente para la Victoria, el 33,04%, ¿cuántos concejales tendría? Cuatro. Tendría tres y un coeficiente. Y el Frente tendría, y como por el sexto, el sistema le otorga a la primera minoría, no alcanza con 8 bancos. Sí. Bueno, Edgar, gracias, entrecortado, pero nos sirve muchísimo y seguramente para la gente del Frente Progresista y Social que está escuchando la radio, no es un dato aleccionador, y estarán esperando. Esto es lo que tienen ustedes como Frente Renovador, ¿ok? Esto es lo que tenemos por el cómputo del Frente Renovador. Listo, Edgar, te mando un abrazo y bueno, a seguir laburando porque para eso estamos. Dale, un abrazo. Un abrazo. Bueno, elecciones municipales, ya lo actualizamos y aquí aparece más o menos lo que decía Llanos. Y aquí sí me parece que se resuelve la cuestión. Y estamos a 9 minutos de las 12 de la noche, así que sí, ya nos de vamos. Todos modos, hay una cuestión también a derimir, porque el Frente para la Victoria, con una tendencia en alza, estaría cercano a los 5 concejales, a los 4 concejales genuinos y 1 por remanente. Sí, ahora el Frente para la Victoria, con el 63%, tiene el 32,17%, y Contreras tiene el 44,36 y el Frente Progresista Cívico y Social el 7,37. De llegar al 33,22%, el Frente para la Victoria, que en este momento está en un 32,17, podría llegar a tener un concejal más. Bueno, ya nos decía que por la proyección que nos entregaba recién, es 8,4. Sí, y más o menos los porcentajes que nos daba se van confirmando con la página oficial de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Está ahí la pelea, si es 8-4 o 7-5, a esta altura con el 63% de las mesas escrutadas hay una tendencia ya a la baja del Frente Progresista Civil y Social, del 7,37%. En este escenario, si no llega al 33%, al 33,22% el Frente para la Victoria, estaríamos con, sí, 8 y 4. Ahora, si el Frente para la Victoria de ese 32,17 superara al 33,22 y tuviera una tendencia en alza que superara al 33,22, estaríamos frente a 7,5. Dame los números para hacer un trazado del oficial, lo que decía Llanos. ¿Cuál es el porcentaje de Contreras? El porcentaje de Contreras, según nos estaba comunicando Llanos, es el 43,08, el 04. Bien, con el 43, el Frente para la Victoria subiría al 33 y está ahí de un concejal más, ahí. Pero no le da para tener un concejal más. Lo saludamos a Fer, que se va. Enorme laburo de Fernando Ochoa. Ha sido un gusto laburar nuevamente con él. Un tipo de esta casa que construyó esta radio recuperada. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Llamamos allá el último llamado? ¿No atienden? Bueno, no atienden. Los del Frente Progresista Cívico y Social. Hasta aquí, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Se llevó algo? Se va Fernando Ochoa. Bien, Frente Renovador 44, vamos a hacerlo así. Frente para la Victoria 32. Frente Progresista Cívico y Social, tercera fuerza con 7.37. Unidos por la Libertad del Trabajo de Ferraro, 6.49. Y el Frente de Izquierda de los Trabajadores, 5.58. ¿No? Ha hecho una muy buena elección el FIT. Es decir, mejoró la elección de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Así es. Mendieta no mejoró la elección de agosto. Obtuvo 3.217 votos, que es el 2.17%. Unión con Fe, que de Venegas, el modo Venegas, en el orden local, 1.834. ¿Cuánto pagarían por estos votos, gringo? Algunos. 1.834 votos es el 1.23%, y Compromiso Federal, 940 votos, el 0.63%. Bueno, ha sido un día larguísimo, empezamos esto 7.30 de la mañana con Cintia Medina, arrancó la transmisión aquí a las 17 horas, y está en línea Carlos López, que es la última nota que vamos a hacer, por lo menos en la jornada de hoy, mañana a las 9 de la mañana, como mandan los cronogramas, estaremos haciendo recorte informativo. Carlos, buenas noches, ¿cómo te va? Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, bien, bien. Bueno, estuvimos durante una hora más o menos mirando cómo iba marcándose la tendencia, tomando como referencia la información de la provincia de Buenos Aires, oficialmente. A esta altura de la noche, el 63.28% de mesas escrutadas los ubica a ustedes con el 7.37%. Efectivamente, sí, acabamos de constatar esa noticia. La pregunta es si esperan, de algún modo, que por los datos que les resta recibir, puede haber una tendencia que mejore, que los acerque el piso o definitivamente los aleja. Nosotros, el problema es que al no tener una certidumbre sobre el origen de los votos, tenemos que seguir hasta el final. Ha sido fluctuante alrededor del 8 y hasta el 9%, hasta hace unos minutos la última actualización nos puso por debajo del piso un punto concretamente, así que bueno, nosotros por supuesto que la esperanza, estamos sacando números, proyecciones, pero con un interrogante, es decir, una ecuación con interrogante de no saber el origen. Si no responde esto a circuitos determinados, sino a mesas en forma individual. Ajá. Y tenemos resultados muy disímiles. O sea, Trujillo no ha sido favorable, justamente son los menos favorables. Paso del Rey, Moreno Norte, Álvarez nos ha ido bastante mejor, así que la verdad, y lo digo con absoluta honestidad, seguiremos hasta el último momento, por lo menos hasta un 90% de las mesas, yo creo que ahí podemos tener, aceptar este número como definitivo, ¿no? Uh-huh. Bueno, así que se van a quedar toda la noche. Porque son muy, muy finos. Muy finos. Esa caída que se ha dado ahora con la última actualización de un 1%, si quieran por incorporar al resultado del Paso del Rey o de Moreno Centro todavía, estamos en condiciones de seguir en carrera. Bueno, Carlos, muchas gracias por atendernos. ¿Sí? Y bueno, al contrario, ha sido un gusto y agradezco la disposición y la atención hacia nosotros. Bueno, un fuerte abrazo para todos ustedes allí. Hasta bueno, luego, gracias. La historia cierra con esto. Bueno, mañana sí se va a resolver, me parece. Si es 8-4 o 7-5. Porque actualizando recién, y nos despedimos ya, con el 70% de mesas escrutadas, la tendencia del Frente Progresista Civil y Social es a la baja. Tiene el 7%. Va perdiendo. Hay que ver si estos números que entregó recién Edgar Llanos de manera entrecortada, que van certificándose con los datos de la provincia de Buenos Aires, si termina así, es 8-4. Si es lo que nos comentó recién Edgar Llanos, por nada el oficialismo, por nada, el oficialismo no llega a tener esos 5 votos, esas cinco bancas, que había anunciado Mariano Hues en esa conferencia de prensa y fundamentalmente en el discurso que hizo en el día de hoy en la Casa Histórica del Partido Justicialista. Es de destacar que de estas 12 bancas, que estarían yendo 8 bancas para el Frente Renovador y 4 para el Frente para la Victoria, de esas bancas, 4 correspondían a el Frente Renovador, porque Contreras renueva, Claudia Sef renueva, bueno, Melamed, Néstor Joao del Frente Renovador. Joao no está en la lista, ¿eh? No. Melamed sí, pero Néstor Joao no. Pero que eran los concejales del Frente Renovador sí, que sí, terminan sí. Su mandato ahora. Esos 4 concejales son los que egresan del Consejo Deliberante y bueno, ingresan, digamos, con mandato renovado en el caso de Contreras y Claudia Sef y Melamed también. Por otro lado, y un cuarto, que no tengo en este momento, el cuarto que ingresa. Coppola. El PRO conserva su banca, así es. Entonces, en este Frente Renovador salen 4, entran 4 y además entran 4 más por parte del Frente Renovador. Y salen además Arrizabalaga y Carlos López, que aparentemente no renovaría su banca. Entonces salen integrantes del Frente Progresista Cívico y Social, bueno, Arrizabalaga, que había ingresado como parte de la UCR, bueno, y Carlos López como del Partido Socialista, en este momento el Frente Progresista Cívico y Social. Y por otro lado, terminan su periodo ahora Adriana Palacio, Mirko García, Víctor Martínez y Jorge Mendieta. Decime, es decir, no hay ningún concejal del Frente para la Victoria que esté saliendo y que esté cumpliendo su mandato. Para llegar a 5 el Frente para la Victoria, ¿qué necesita? Necesita 33, ahora 22, ¿me dijiste? 33,22. Bueno, tendría 5. Esto como la lotería más o menos, ¿no? 85% de mesas escrutadas, esto va rapidísimo. 44 Contreras, 33 Pedro Camps, 11 puntos de diferencia. El Frente Progresista Cívico y Social se cae, 6,51. Está casi ahí, cercano a Ferraro, que es el 6,08. Y el que se mantiene es el FIT, con 5,30, está ahí. ¿Sí? Se termina el programa y no vamos a poder rectificar nada, ¿eh? No vamos a poder rectificar. Lo último que digamos, si, después... Mañana tenemos tiempo. Mañana nos enteraremos si teníamos razón o no. Sí. Si 7-5 o 8-4. Sí, aparte, viste, entre la red dije, para mí es 8-4. ¿Y qué hacemos? ¿Y ahora? Mañana digo que 7-5. Pero por ahora, 7-5, ¿qué le vamos a hacer? Por ahora, con el 85% de los votos ya está. No está, porque estamos hablando de centésima, estamos hablando de décima. Es muy poquito. ¿Son cuántas centésimas? Son 7 centésimas. Y son 7 décimas. Sí, son 7 décimas. Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos en Facebook, nos siguieron un montón. Gracias Cecilia Rodríguez, a Fernando, a Cintia, que hizo un laburo descomunal el día de hoy, a Martín Raffo, a Leonardo Smerlin, a Cecilia D'Amico, a Victoria Espinosa, Bernardo Tosi. Rubén Bustamante. Bueno, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Hubo mensajes sí. Que también nos acompañaron por celular, Miguel Bulgari, y también envió mensaje Robert de Lobo Suelto. Sí. Karina, bueno, con conceptos elogiosos hacia nosotros por el programa. Qué linda palabra para despedirnos. Nos vamos. Chao, hasta mañana a las 9 nos reencontramos aquí con Recorte. Chao, hasta mañana, gracias. Moreno.